ni mil lágrimas que derramé fueron suficientes para olvidarte, pero tampoco recuperarte. Amor, amor, amor. Para que lo baile Sergio del Talar, con mucho sabor. ¡Ay, ay! En las paredes de mi cuarto solo tengo un retrato de mi amor, que me recuerdan eternamente la angustia de mi corazón. Ni mil lágrimas que derramé fueron suficientes para disculparme. Y ahora solo me queda esperar que no decidas marcharte. Extraño tu voz, extraño tus besos, extraño tu piel, extraño tu cuerpo. Tu piel como pétalos de rosa que están floreciendo, diciéndome te quiero. Extraño tu voz, extraño tus besos, extraño tu piel, extraño tu cuerpo. Tu piel como pétalos de rosa que están floreciendo, tu voz susurrándome al oído, diciéndome te quiero. Suficiente para disculparme, y ahora solo me queda esperar que no decidas marcharte. Extraño tu voz, extraño tus besos, extraño tu piel, extraño tu cuerpo. Tu piel como pétalos de rosa que están floreciendo, diciéndome te quiero. Extraño tu voz, extraño tus besos, extraño tu piel, extraño tu cuerpo. Tu piel como pétalos de rosa que están floreciendo, tu voz susurrándome al oído, diciéndome te quiero.